It's a god awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view. And she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening fall, 'cause she's lived 50 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask me to focus on she. A David Bowie con su canción Life on Mars, o Si hay vida en Marte. Como pueden escuchar, si es que se escuchan, creo que está cayendo el cielo. Sí, la lluvia nos alcanzó este día. Hoy es martes 19 de abril del año 2016 y estamos aquí transmitiendo en vivo. Ya saben que cuando llueve aquí en San Luis, pues todo se hace un caos. Y bueno, independientemente de todo eso, decidimos comenzar con esa canción de David Bowie, porque pues habla de... La canción se llama Hay vida en Marte, como a forma de pregunta, Life on Mars. Y lo que trata de hacernos reflexionar es eso, ¿no? De que existe como que una necesidad apremiante de crear el show más maravilloso, de hacerlo más extravagante, lo más... fregón, lo más desbordante, brilloso y magnífico que podamos encontrar, ¿no? Y bueno, a veces nos vamos como polillas vagando a través de los callejones y la primera luz centellante vamos como polillas y llegamos hacia ella y queremos chocar contra ella y comérnosla. Ese es el sentimiento que al menos hoy estoy tratando de reflejar aquí. Vamos a abordar varios temas, obviamente de psicología. Trataremos de hacerlo lo más o menos posible. Y hacer algunas reflexiones importantes. Hace un minuto estaba viendo un video que francamente me tiene medio asustado. Si ustedes han visto quién es Odín Dupeirón es un actor, o bueno, intentó ser actor mucho tiempo. Y de un tiempo para acá, por ahí, yo sé que a lo mejor el nombre ahorita no les suena mucho, pero cuando les haga la mención posiblemente lo van a recordar. Es un cuate que salió en un video que se viralizó de René Franco, en un programa que se llama Es de noche ya llegué, donde él habla sobre el pensamiento, como él lo llama, bajo sus propias palabras. Pero es precisamente mi punto, como este sujeto, pues no es psicólogo, no es abogado, no es filósofo, altruista o nada, se ha encargado de difundir bueno, la que para él es su filosofía de vida, donde ridiculiza al pensamiento mágico, bueno, le llama pensamiento mágico pen, ¿verdad? Para no mencionar toda la palabra, pero es un pensamiento mágico absurdo, ¿verdad? Y pues tiene una plática que de hecho tuvo la oportunidad de darla en TDE, en TED, como le conocen aquí. Ustedes si conocen el TED, el TED Talks, pues es un programa, bueno, es una serie de videos, de conferencias que se hacen a nivel internacional, donde pues expositores de todo el mundo van. Tratan de exponer su tema, hablan de cosas súper interesantes, aspectos de neurociencias, de historia, de inclusive cuestiones sociopolíticas, administrativas, económicas, cuestiones súper, súper, súper importantes, al menos que yo considero muy importantes, ideas que de hecho, ese es el eslogan de TED, es ideas que cambian el mundo, ideas que están diseñadas para cambiar el mundo. Y pues, de hecho, bueno, les dejo un pequeño fragmento de la plática de este cuate, de Irene Duperón, y pues saquen sus propias conclusiones. Y escuchen este fragmento y después de que lo escuchen, bueno, pues yo ya les daré mi opinión, que estamos completamente en vivo. Si ustedes tienen alguna sugerencia, comentario, tómense la libertad de escribirnos, ya sea por mensaje directo en la página de Facebook, por la página de Laurel o por la página de psicólogo Gerardo Tafoya, en la que también estamos ahí al pendiente. Les voy a dejar el fragmento de la plática de TED. Espero que lo escuchen y ahorita les doy mi reflexión. ¿Okay? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas. En pie, ¿por dónde empiezo? Cuando me explicaron de qué se trataba la conferencia, el título, rompiendo burbujas, me enamoré y dije, yo quiero ir y quiero participar. Ya luego me explicaron que se trataba de romper burbujas para hacer equipo y que todos éramos una burbuja grande y dije, ah, chingados, no es lo que yo tenía pensado. Pero aún así dije, quiero participar porque para mí romper burbujas ha sido importantísimo en la vida. Romper burbujas me parece que es esencial, es mi deporte favorito, me encanta romper burbujas desde que soy niño. Las burbujas de la ilusión falsa, del pensamiento mágico primitivo, del pensamiento optimista falso. Burbujas muy bonitas, que se ven muy bien, que se sienten muy lindas, pero que lejos de hacernos bien nos hacen mucho daño. Hace más o menos 2 años y medio hice una entrevista para René Franco en su programa de televisión y esa entrevista curiosamente se hizo viral hace apenas unos cuantos meses. En esa entrevista yo hablaba precisamente de eso, de las burbujas de la ilusión falsa, de las burbujas del optimismo falso, burbujas que yo he denominado el EPMP, que es el exceso de pensamiento mágico pendejo. tenemos un exceso de pensamiento mágico que no nos sirve, que nos estorba y que no nos ayuda. Por ejemplo, en esa entrevista hablaba de la diferencia entre pasión y talento. Básicamente, la diferencia entre pasión y talento es: yo amo cantar, pero no puedes cantar. Pero yo lo amo, pero no puedes. Pero es que yo lo amo, pero no tienes la caja torácica, no tienes la cuerda vocal, no tienes oído para escuchar los tonos, no escuchas tonos, pero lo amo. Y amo la ópera. Pues cómprate unos CDs, cabrón, porque no la vas a cantar nunca. Y la mayoría de la gente, cuando esa entrevista se hizo viral, me escribía cosas como: es cierto, hay cosas que no puedes lograr, hay cosas que son difíciles y que no se puede y no siempre lo puedes. Pero había muchas personas que me escribían: eres un mal maestro. ¿Por qué le cortas las alas a las personas? Deja que cumplan sus sueños. No importa que canten mal, que tiene, a lo mejor va a ser un mal cantante, pero no importa. Había un tipo en Facebook que me escribía constantemente: déjalo que cante, aunque sea malo, no te metes con su vida, no le cortes sus alas. Y me tuvo hasta la madre un día, y entonces lo estoqué por Facebook. Leí su muro y me di cuenta que en su muro él se quejaba mucho del gobierno y se quejaba del presidente específicamente y decía: que lo quiten, no sabe hacer su trabajo, ¿por qué lo hace? No sabe hablar, está muy mal. E inmediatamente le escribí: ¡déjalo, cabrón! ¡Es un sueño, pendejo! ¡No le cortes sus alitas! O sea, a lo mejor lo hace mal, ¿pero qué tiene? No, sí, sí tiene. Sí tiene que seas un mal político, o un mal cantante, o un mal actor, o un mal lo que sea. Por eso sí estamos como estamos, porque cualquiera puede hacer lo que se le dé la gana y no funciona así. No puedes hacer nada más lo que se te dé la gana porque quieres. No se puede, tienes que ganarte las cosas, que es algo que nos ha olvidado muchísimo. Tienes que ganarte las cosas, tienes que tener talento, tienes que estudiar, tienes que tener capacidad, tienes que tener inteligencia. Por eso cualquiera puede ser abogado, cualquiera puede ser doctor, compras el diploma, no importa cómo le hagas, tú llegues, tu sueño. A lo mejor se te mueren unos pacientes, pero ¿y qué tiene? No se puede. Tienes que ser bueno para lo que haces y a veces aceptar que no siempre puedes hacerlo todo. Que a lo mejor hay alguien mejor que tú y no pasa nada. No pasa nada si no llegas a ser el mejor en lo que querías ser. También puedes ser feliz. No tienes por qué llegar forzosamente. A lo mejor no puedes, pero encuentras otros caminos. Lo que quiero decir es que tienes que luchar. Claro que puedes luchar. Puedes luchar por alcanzar tus sueños y por ser cantante y puedes luchar por muchas cosas. Puedes luchar lo que quieras. Pero hay gente que se mata porque no entra en la UNAM. Literalmente, se mata y se suicida porque no entra en la UNAM. Cuando hay muchísimas otras posibilidades que tienes. Muchas posibilidades en la vida, no nada más de otras universidades, en la vida. A lo mejor no entrar a la UNAM te lleva a otros caminos diferentes por los que vas a encontrar una felicidad más grande. La gente se confunde mucho y dice: pero es su sueño. Pues sí, pero no pudo. Que lo vuelva a intentar. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Yo, por ejemplo, yo soñaba con ser actor. Yo quería ser actor, nada más quería ser actor. Vengo de familia de actores, mi papá es actor, mi tía es actriz, todo el mundo ha participado, tengo concertistas de piano y bla, bla, bla. Yo quería ser actor, nada más quería ser actor. Es todo lo que quería. No quería ser actor por la fama y por el dinero, ni me reconocieran, ni me pidieran autógrafos. De hecho, esto me sacó un poco de pedo. Yo quería ser actor. Y lo fui mucho tiempo, trabajé en Plaza Sésamo, hice Furcio, trabajé en muchísimas cosas, dirigí y clases. Ser actor, nada más quería ser actor. Es todo lo que quería. No quería. Bueno, pues hasta ahí es la parte que quería llegar, donde él mismo acepta que pues no tiene ningún tipo de formación, ni ningún tipo de estudio referente. Sin embargo, pues bueno, entre sus obras, o entre sus grandes magnificencias que ha creado, pues ha escrito un libro, que es de lo que más se jacta, y de una obra de teatro que él asegura que ha durado 10 años ya mostrándose. Y pues bueno, al menos no sé qué les habrá parecido. Claro que mucha gente, pues, le gusta más este tipo de tono, más soez, como más directo, más confrontativo, ¿verdad? Bueno, para quien nos acaba de sintonizar, estamos hablando de Dindo Peirón. Escuchamos un fragmento de una de sus charlas, la cual yo en TED Talks, y bueno, precisamente estaba dando mi punto de vista, en la que francamente, pues este tipo de sujetos que crean estas algarabías, es precisamente esta, de lo que hablábamos al principio de la canción de David Bowie, de la vida en Marte, de los shows, de la magnificencia que toda la gente busca lo más cool, lo más cutre, lo más llamativo, Y este sujeto nos ha hecho su fama a base de utilizar este tipo de palabras antisonantes, de dar su visión soez de la vida, su visión así como parca, amarga. Y luego poco a poco lo va suavizando, dando como su reflexión de vida, de que él batalló mucho y sufrió mucho, pero que ahora está bien y que ahora se consiente y que ahora se va a hoteles caros y que ahora se da la vida de rico, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, francamente caemos en este tipo de estereotipos, este tipo de imagen, este tipo de personas, porque la gente tiene una necesidad muy apremiante de seguir ídolos falsos, como tótems falsos, en las que va y atiende y que francamente no les preocupa. La mayoría de las personas les preocupa si están recibiendo un tipo de terapia alternativa, de reiki, de chakras, de mantras, de la búsqueda del séptimo sello oculto. Y cuestiones así, y no es precisamente para burlarme, pero se ve realmente la necesidad de las personas que tienen por encontrar un camino, por encontrar alguien que los guíe, que los oriente, que les ofrezca una mano, que les extienda esa compañía, ese entendimiento. Y pues siempre van a tener a la amiga, a la comadre, a la amiga que estudió psicología hace 40 años, pero que nunca ejerció, a la señora que les lee la carta, a la señora que les barre el huevo, que les hace los amarres, etcétera, ¿no? Y bueno, no se diga de las frases motivadoras de Facebook que abundan, 1,000,000,000 de frases tratando de motivar a 1,000,000,000 de personas y que las comparten, y las comparten, y las comparten. Y todo esto es un grito de ayuda desesperado de esas personas. Es, hey, véanme, estoy aquí, existo, háganme caso, estoy mal, pélenme. Y lejos de acercarnos a ellos y pedirle, y darles esa ayuda o ofrecerles como una información útil de, bueno, pues mira, quizás por lo que veo en tu muro, ¿verdad?, que has publicado 400 frases tristes, pues a lo mejor necesitas algo de ayuda. ¿Qué te parece si te ofrezco esto, no? O yo conozco a alguien que es muy bueno en esto, ¿no? No, nos limitamos a darle like, ¿no? Ya en el caso un poquito más avanzado, a lo mejor ponerle un espero que estés bien, amigo, espero que estés bien, amiga. Y ya, a eso hemos limitado nuestra interacción humana. Entonces, claro que cuando viene un sujeto como estos que quiere saturarle el medio con su forma tan carismática y tan realista y cruda de ver las cosas, pues la gente cae como mosca, ¿verdad? Yo en lo personal, pues bueno, no estoy de acuerdo con su método. Se me hace una manera de nefastear, de ser como un placebo para cualquier inquietud que una persona pueda tener. Lejos de motivarlo, es como una forma de distraerlos. O sea, una persona que tenga algún problema crónico de depresión, que tenga algún problema de ansiedad, ya que esté comprobado, y que alguien llega con todo el afán y toda la buena voluntad de quererlo ayudar, y mira, tengo boletos para ver a Odín Dupeirón y su plática super acá, y se lo ofrece, y bueno, va y lo ve, 10 minutos, y de repente siente esta euforia, esa conexión, y ya, y no, o sea, el cuate realmente necesita un tratamiento, inclusive un tratamiento psiquiátrico, donde debería dársele a ciertos medicamentos. Y solamente lo que hacen este tipo de personajes, este tipo de eventos, es distraer a la gente de buscar ayuda profesional específica. Extendimos por ahí un poco, más que nada para darle toda la introducción. Vean cómo van uniendo las ideas, desde una canción de David Bowie hasta pasamos por Edith Dupeirón. Y ahorita vamos a entrar un poquito más a hondo al tema. Como ya saben, David Bowie falleció recientemente. Francamente, es una de las cosas más, de las cuestiones más feas que yo he sentido. Yo sé, ¿verdad? Vas a decir, no seas ridículo, tú ni lo conocías. No, francamente no, pero a través de sus canciones, a través de su música, yo siempre me sentí más tranquilo, con más paz. Sus letras magníficas, su manera de ser un personaje viviente en cada disco totalmente diferente, siempre fue muy, muy enigmático para mí. De hecho, y por dos razones muy curiosas, a mi hijo, mi único hijo, que ahora tiene 3 años, decidí ponerle David por David Bowie. Eso y para que cuando le cantáramos las mañanitas todos pudiéramos decir que pues las cantaba el rey David, ¿no? Y que fueran de él, como darle como que ese añadido. Sin alejarme mucho, les dejo un fragmento más de otra canción de hecho también de David Bowie. Esta es muy conocida, más de hecho a nuestra generación les tocó más con la versión de Kurt Cobain, es el hombre que vendió el mundo. Ojalá les agrade. Y yo regreso completamente en vivo con ustedes en 2 minutos. Canción, si no la pudieron escuchar, se la recomiendo ampliamente. The Man Who Sold the World de David Bowie. Y bueno, vamos a entrar ahora sí en materia, ya después de haberme extendido media hora. Y vamos a hablar específicamente sobre las dificultades de imponer límites y reglas. Es algo muy frecuente, de hecho, en la práctica es algo que veo cada vez más. Yo sé que dije que íbamos a entrar en materia, pero hay algo que acabo de recordar que realmente me tiene muy, muy perturbado. Y se los hago notar para que estén muy al pendiente de este tipo de personajes, hablando ya de los hombres que son capaces de vender el mundo, sobre todo para tener su propia fama y ensalzarse el ego. Es sobre, bueno, recientemente tuve la oportunidad de ver una foto de un pseudopsicólogo, psicoterapeuta, hipnotista, casi le faltó poner mago y chamán o algo así, donde se toma una foto con una paciente, el octogenaria, y presume eso. Dice, mi primer paciente de 87 años bajo hipnosis. Dices, bueno, tuvo la mini decencia, que la verdad no fue como que lo más agraciado, y hasta es como burlarse de que la foto de la señora, por no evidenciar, ¿verdad? Porque el código ético de la psicología está explícita y directamente señalizado que si fue su paciente concretamente, no puede ni debe, bajo ninguna circunstancia, revelar su identidad, más si fue una cuestión pues personal y la señora no diera su aprobación. En este caso, quién sabe cómo habrá sido. Sin embargo, pues tuvo la decencia, si se puede llamar de alguna forma, de ponerle una carita feliz, de esas grandes redondas como stickers del Facebook, en la cara, para que no se dieran cuenta, ¿no? Pero es su culto al ego. su necesidad apremiante de, véanme, aquí estoy, yo estoy ayudando gente, yo estoy aquí, yo los estoy protegiendo, yo soy el Dalai Lama, ¿no? Yo sé que, y en estos podcasts me van a ir conociendo, ¿verdad? Tiendo a ser un poco exagerado, y de hecho ya me lo han dicho muchas veces, que pues sí tiendo a exagerar en mis argumentos y dar como cosas muy, muy redundantes y revueltas, ¿no? En cuestión de dar como la explicación, inclusive como burlarme. Pero, pues, francamente me molesta, y no tanto desde el punto de vista de psicólogo, no tanto en la parte profesional, pero en la parte humana, en la parte pues, personal. No me considero ser un santo. Yo creo que ninguno de nosotros somos un santo. Sin embargo, pues ver a lo que es capaz de llegar a alguien solamente para darse promoción, se me hace, pues, bueno, uno le trata de echar ganas haciendo este tipo de programitas, pero no por eso me tomaré una foto con una señora de 80 años, incapaz en esta instancia de decir que no, o de defenderse o de protegerse a sí misma, nada más porque, miren, ya lo logré, fue mi éxito de hoy. Esa es la parte de la queja de hoy. Voy a hacer una sección nueva que se llame La Queja de Hoy. Mi queja de hoy fue esa. Bueno, creo que ya van dos. De Odín Dupeirón y de este cuate que, por respeto, yo no digo su identidad, pero si en algún momento me escuchas, sí le voy a decir, y lo voy a decir aquí, te pasaste de rosca. Horriblemente. Eso no se hace con las personas. Y bueno, ahora sí ya, entrando a tema, ya creo que voy a dedicar todo este programa a estarme quejando. Pero bueno, vamos a evitar que sea así. La parte de los límites y reglas. Y les comentaba, es muy frecuente que lleguen los papás. Les voy a platicar un caso hipotético, ¿verdad? No algo real, porque pues estamos tratando de mantener la ética. En el que papás llegan y me comentan, pues que mi hijo no me hace caso. Mi hijo es un desastre. Mi hijo agarra las cosas, le pega a sus hermanos, si es que tiene hermanos. Con su abuelita lo lastima, su abuelita se le esconde las cosas, y niños de 2 o 3 años, inclusive un poquito más, pero que se ha visto que no tienen pues alguien que le pueda poner un límite, una regla. Y los papás confunden el tener límites y reglas con el darle una nalgada, con el darle ahí o como castigarlo, dejarlo solo. Y eso solamente, inclusive, se los digo de una vez aquí al aire, el llegar a tocar a un niño, el llegar a golpearlo, a lastimarlo, es yo creo la cosa más nefasta, más brutal que se puede llegar a hacer. Por muchas cuestiones. Yo sé y lo he visto en muchos casos donde pues hasta se percibe como natural. Bueno, sí, sí, de repente le doy sus nalgadas. No, sí, de repente le doy un pellizco. Nada, sí, de repente le doy un zape para que se aliviane. Y dices, y bueno, yo, si hago cualquier gesto aprobatorio, no, sí, está bien. Le estoy generando exactamente ese sentimiento de que, pues, el papá está bien, que no está cometiendo nada malo. Y no, de hecho, mi posición en cuanto a reprimir a un niño con violencia o lastimarlo es completa y absolutamente negativa. No da ningún beneficio. Solamente se va a generar el niño desconfianza, va a hacerse antipático, va a aislarse, se va a dar cuenta, y esa es la misma reflexión que hago con todos los padres. Imagínense a una mamá, un caso de una mamá soltera, que tiene que recurrir a veces a ese tipo de golpes, ese tipo de llamadas de atención para que el niño comprenda, según ella. Y imagínense, si el niño viene de un hogar fragmentado, y pues como sabemos, para cualquier niño la madre es el objeto de amor más grande, más hermoso, más precioso. Imagínense ver que ese objeto de amor, la persona que se supone que te debe cuidar, la persona con la que te sientes más a gusto, más cercano, más feliz, la que te provee todo ese sentimiento tan bonito, es capaz de lastimarte de esa manera, es capaz de golpearte, es capaz de dañarte, pues se pierde mucho. Un niño no recupera la mirada después de que el padre o la madre decidió darle, pues como le dicen, sus nalgadas, ¿no? Y pensando que son nalgadas ya subidas de tono. Y además, pues por una cuestión bien básica, cuando uno llega a un punto donde le grita a un niño o le pega a un niño, porque el niño está gritando o está pegando, es completo y absolutamente ilógico. Porque uno nos estamos poniendo al nivel del niño. Estamos nosotros hasta ese punto actuando como niños. Y el niño está haciendo el berrinche, nosotros, ese es nuestro berrinche, gritar y patalear. Y sobre todo, y lo más importante, queremos evitar que el niño tenga ese tipo de conductas. Pero cuando alguien, en este caso él, nos está afectando, la única manera que tenemos o se nos ocurre para poderlo controlar es pegarle. Pues le estamos enseñando al niño que así es como debe resolver sus problemas. Entonces, francamente les digo, la violencia está completa y absolutamente fuera de lugar. No se debe aplicar bajo ningún motivo a un niño de cualquier edad, ¿sí? Hay muchas justificaciones, es que bla, bla, bla, bla. Bueno, si hasta ahorita no se ha encontrado una manera efectiva de hacer que ese niño acate las reglas y tenga un comportamiento saludable, o tenga un comportamiento adecuado, pues entonces los que estamos fallando como papás somos nosotros, no el niño. Y si hemos tardado tanto tiempo hasta un grado de que esas conductas se vuelvan disruptivas y afecten a otras personas, pues, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando para buscar ayuda? ¿Qué estamos buscando que en otras partes, en lugar de ir a los lugares con las personas adecuadas? No por echarme flores a mí mismo, hay miles de psicólogos en San Luis, bastantes muy buenos, que, pues bueno, pueden atender ese tipo de casos. Entonces, más que nada como reflexión también, se los digo, bajo ningún motivo es recomendable utilizar la violencia. Inclusive, cierto tipo de castigos también se consideran como refuerzos negativos. O sea, cuestiones que no le van a ayudar al niño para nada. Si nosotros vemos que el niño está jugando y sin avisarle, a lo mejor nosotros ya le habíamos dicho 2, 3 veces, oye, haz la tarea, haz la tarea, haz la tarea, haz la tarea. Y el niño no hizo caso bajo ninguna de las llamadas de atención. Y pasan 10 o 15 minutos y solamente llegamos y le quitamos el juguete con el que está jugando, distrayéndose. ¿Ustedes creen que el niño realmente entendió por qué le estábamos quitando el juguete? O sea, él realmente captó, ah, sí es cierto, es que mi mamá me quitó el juguete porque no hice la tarea. Aunque le dijeran, ¿sabes qué? Te voy a quitar los juguetes si no haces esto. ¿Ustedes creen que ese niño va a entender realmente la necesidad de hacer su tarea? ¿Va a comprender la utilidad de la tarea? ¿O lo va a ver como una obligación y una imposición? Y lo va a hacer más por miedo a que se le quite algo, más que por el gusto de aprender. Más que por el gusto de decir, qué padre que estoy haciendo mi tarea, qué bueno que estoy aprendiendo, me gusta descubrir cosas nuevas. Pues claro que no, lo va a hacer por miedo a que su mamá llegue y le tire sus juguetes. Entonces todo este tipo de amenazas también deben estar completamente descartadas. Y suena difícil, ¿verdad?, cuando nosotros hemos sido criados bajo la misma forma, ¿no? Y estamos ya con el chip bastante implantado de que solamente así podemos educar a un niño. Vamos a empezar por una cuestión bien básica. Les llamo básica porque son, aunque sea básica, nos damos cuenta tristemente de que en la mayoría de los hogares no existe, por muchas circunstancias. A lo mejor ya sería cuestión de meternos y meternos en más temas. Pero es darle a un niño una rutina. Claro, una mamá soltera me va a decir, pues que eso para mí es imposible, porque yo trabajo y además pues tengo que dejarlo con la abuelita y la abuelita a veces pues no puede, o ella hace tai bo, tai chi y tiene cada clase de zumba a tal hora, entonces pues yo no puedo estar, el niño no puede tener un horario regular. Sin embargo, y eso es algo muy real, al final son todos pretextos porque en la manera en que se sincronicen, la manera en la que podamos encontrar apoyos reales y que sepamos dónde invertir nuestros recursos. Porque a lo mejor la mamá, o el papá en todo caso, dice, no, es que ¿cómo lo voy a dejar en una guardería en la tarde? ¿Cómo lo voy a meter a natación? ¿Cómo lo voy a meter a algo que el niño ya sepa que tiene estructurado durante su día, pues no tengo dinero, es que la situación. Pero bueno, cuando hay una fiesta, cuando hay una reunión, cuando de repente a la señora le gusta salir, o le gusta un vestido y unos zapatos, pues sí se da esos lujos. Entonces es también desde la raíz de la incongruencia, cómo no entendemos que nuestros recursos son para la persona más importante de nuestras vidas, o las personas, que son nuestros hijos. Y bueno, sí, francamente estoy utilizando este podcast para regañarlos, y regañar a todos, y quejarme de mucho. Pero de repente ya llega un momento donde se satura uno de tantas cosas extrañas que ve durante el día. Entonces, ¿cómo hacemos que el niño esté tranquilo y confiado de que tiene que vivir en un mundo predecible? Es la única manera en la que vamos a hacer que el niño se sienta bien. Que sepa cuándo y dónde va a pasar todo. Y por qué va a pasar, sobre todo. Que él pueda predecir los acontecimientos más significativos de su mundo. A eso le da al niño la tranquilidad de saber exactamente qué tiene que hacer en cada momento de su vida. Como los amos de su pequeño mundo infantil son los padres, ellos tienen que ser perfectamente predecibles, es decir, consistentes o constantes. La consistencia quiere decir permanencia, firmeza, y la consistencia es la base de la disciplina. Sin consistencia no puede haber disciplina, y sin disciplina reina el caos, que es el peor enemigo de un niño en desarrollo. Los niños están en constante cambio y necesitan un medio estable. No en el sentido de que no pase nada, sino en el sentido de que todo lo que pase obedece a reglas fijas e inmutables. Esas reglas las establecen los padres y los padres tienen que mantenerlas. Entonces, es bien sencillo. No le podemos más de lo que sabemos que nos puede dar. Y el niño, en la medida que sepa, ¿sabes qué? Bueno, mi papá y mamá aquí están. Ya, ¿sabes qué? Es hora de ver la tele, puedes ver la tele. O ¿sabes qué? Solamente puedes ver la tele después de comer. Y después de ver la tele, pues bueno, tienes 10 minutos para relajarte, pero después de eso es la hora de hacer la tarea. Y que siempre sea así, que sea el mismo ciclo. Claro, suena más fácil decirlo que hacerlo. Pero yo les aseguro que ustedes hacen un programita. Ustedes hagan un horario, agarran una hoja, empiezan a ver. Mañana es lunes, a ver, horario de lunes. Bla, bla, bla, bla, bla. Despertamos a las 8 de la mañana. ¿Cuánto nos tardamos? O despertamos a las 7 de la mañana. Tiene que estar a la escuela a las 8. ¿Cuánto me tardo en hacer el cereal o el desayuno o lo que se vaya a comer? 10 minutos, 15 minutos. Esto y esto. Después de la escuela, ¿quién va a pasar? Bueno, pues yo no puedo pasar porque estoy trabajando, pero mi mamá, ya en este caso la abuelita del niño, ya me dijo que me puede ayudar lunes, miércoles y viernes. Entonces, ¿sabes qué, Juanito? Hoy lunes, los lunes pasa tu abuelita por ti. Ok, entonces le vamos dando ese sentido de seguridad. Y eso es lo que él le va a ayudar, porque si él sabe y si él no ve que sus papás están al pendiente y que siempre tienen una rutina, y que sabe que puede confiar en ellos, ¿cómo les va a hacer caso? ¿Cómo les va a hacer caso a personas que son completamente y absolutamente erráticas para él? Si en un rato aparecen, luego desaparecen, si no sabe cuándo los va a volver a ver, si no sabe si puede confiar en ellos, si cuando están con él están peleando, si cuando están con él están discutiendo, están gritándose, el niño no va a sentirse seguro. Y esa falta de seguridad es lo que él provoca, que él se empiece a sentir débil, que él se empiece a sentir frágil, que sienta que en cualquier momento algo le va a pasar. Entonces, ¿por qué mi niño es tan llorón y tan berrinchudo? Pues es debilidad. No es lo que el niño quiere, no es exactamente, es que hace el berrinche porque quiere un plátano y llora 10,000 veces por el plátano, o una paleta, cualquier cosa, cualquier dulce. Es que el niño se siente débil, y se siente tan débil porque no sabe si en ese momento no se le va a dar ese plátano, quizás nunca se le va a dar, porque no tiene consistencia en su mundo. En su mundo todo es raro, todo es rápido. De repente llegan gente que no conoce, llegan a su casa, a lo mejor hay ruido ese día en su casa y no puede dormir. Entonces todo es un alboroto. Y en ese caos él tiene que aprender a sobrevivir. Imagínense que ustedes los mandaron a una isla, ¿no? Una isla desierta, ¿verdad? No sé si han visto esta serie de Lost, a lo mejor lo voy a ridiculizar un poco para que no seamos tan tediosos, pero esta serie de Lost, una serie muy buena, en lo particular me gustó mucho, exactamente eso. Llegan los cuates a una isla donde no sabes qué demonios está pasando. Y hasta la décima temporada, casi de 15 minutos antes de que se acabe el capítulo, medio sabes qué está pasando. No se los estoy arruinando, créanme. Entonces, pero vivían en constante peligro. Vivían en constante acecho de que qué me va a pasar, qué estoy haciendo, me van a matar, hasta mis mismos compañeros me van a matar. Entonces, es un sentido hasta primitivo de la autoprotección, de mantenerse resguardado de situaciones pues que lo puedan dañar a uno. Y por eso existe este sentido de rebeldía, este sentido de agresividad. Imagínense ustedes siempre estar a las órdenes y a los caprichos de personas ajenas a ustedes. Imagínense que tuvieran, que mañana fueran a trabajar y que el jefe, no, es que se me hace que no trabajes porque pues, no tengo ganas de verte, no, mejor vete. Y cuando ya llegaron a trabajar, o sea, a ustedes mismos no soportarían un trabajo así. O sabes qué, hoy no te voy a poder pagar la quincena, ahora no te voy a pagar porque pues no salió. Pues yo les aseguro que en ese mismo momento todos ustedes abandonarían ese trabajo. Es lo mismo con los niños. Es una manera de decir, esto no me está gustando. Esto no es lo mío. El niño sencillamente no puede vivir en un mundo impredecible y siente la necesidad imperiosa de poner a prueba las reglas impuestas por sus padres para verificar que son confiables. A esto le llamamos desobediencia comúnmente. Los niños son pragmáticos y no sirve de nada que les digamos, si me desobedeces, va a pasar esto o aquello. Si la desobediencia no tiene consecuencia tangible, significa que la regla es una ficción, una mera apariencia. Y esto es al final para el niño es inaceptable. Entonces, cuando hagamos algo, cuando digamos que vamos a hacer algo, tenemos que ser consistentes, que siempre pase lo mismo después de que el niño nos esté confrontando. Su manera de ser así como rebelde y de hacer lo mismo, inclusive si tienen hijos pequeños, tengo un niño yo de 3 años, por ahí ya les comenté, es bien, hasta es chistoso, ¿verdad? Porque hasta lo ve uno con sus ojillos de travieso, de que sé que me estás viendo. Por ejemplo, me pasó hoy en la tarde con un arroz con leche que le servía a mi niño, tenía un vaso, y él, bueno, obviamente ningún niño lo hace con malicia, pero él lo ve con su carilla picaresca, y yo desde la primera vez le dije, no vayas a tirar el arroz con leche, si lo tiras, me lo voy a comer yo, no, con la comida no se juega. Y como retándome, volteándome a ver así de reojo, agarra el platito, y agarra la cuchara, agarra un poquito de arroz con leche y lo empieza a tirar. Y volteándome a ver, si yo me hubiera reído en ese momento, si yo le hubiera dado como, ah, jaja, o qué chistosito, etcétera, cualquier señal, hasta una sonrisa por más ligera, él hubiera entendido que esto es un juego. Y que cualquier cosa que yo le diga no cuenta como un límite, como una regla para él. Y hasta le daría el lujo de seguirlo haciendo, ¿no? Entonces, en ese mismo momento, y no es necesario ni gritarle, ni alzarle la voz, ni pegarle, mucho menos, para poder dejar en claro que cuando se rompe una regla se tiene que hacer lo que el papá diga. Simplemente le dije, ah, ¿te acuerdas que te dije que me lo iba a comer? Pues ni modo, ahora es mío. Y así, gacho, agarré el vasito y me lo empecé a comer bien tranquilo. Se acerca conmigo y me dice, papá, quiero más. Pues ya me lo comí. No, sí, en serio, quiero más. Ah, ¿y lo vas a tirar? No, ya no lo voy a tirar. Pues no sé, lo voy a pensar. Déjame lo acabo y te digo. Al final, claro, sí le volví a servir. Pero el chiste es ese. Lo que quiero que escuchen es eso. ¿Cómo vamos fragmentando ese tipo de pensamientos, ese tipo de jueguitos, pero son momentos muy específicos. Y así es con todo. Con todo, con cada detalle, con cada momento, tienen que aprender a observar muy bien a sus hijos. La manera en que dicen las cosas, la manera en la que especifican los detallitos. En este caso, pues es un niño de 3 años, pero así puede tener 15 años. ¿Sí? Es interpretar el lenguaje de nuestros hijos y entenderlo. Y pues bueno, ya casi se va a acabar nuestra transmisión. Les agradezco por estar pendiente. Les repito, si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta o alguna sugerencia, siéntense con la libertad. Por aquí hay una cajita de chat que yo checo aquí. La puedo estar checando aquí desde la computadora. Por ahí les mando un saludo. Y pues bueno, les repito, cualquier otra información, aquí estamos a sus órdenes. Pues aparentemente le dedicamos la tarde a David Bowie, bueno, la noche a David Bowie. Y pues bueno, les llamaba, y una de las canciones más famosas, si no es que la más famosa de David Bowie, es la de Odisea. Bueno, no es Odisea, porque está como pensado para que sea Odisea de espacial, Odisea del espacio, pero está escrito de una forma que es oddity, o sea, como rareza. Space Oddity. Y habla precisamente del Major Tom. El Major Tom, que fue un astronauta, que se pierde en el espacio. Hace un mensaje desde el espacio donde le dice: por favor, dile a mi esposa y a mis hijos que les voy a enseñar mucho. Estoy viendo las cosas bien raras. Estoy aquí en el espacio flotando y no sé qué voy a hacer. En lo personal me gusta mucho. Yo creo que habla esencialmente de eso. Y se puede relacionar a muchas facetas de la vida, claro está. Pero lo relacionamos hoy con el programa de Fantasmagoría. Que ustedes vean que, pues bueno, no estamos solos. Claro, estamos en un proyecto. Estamos como en una faz rara, en algo que se está cociendo, en algo que va germinando. Y les agradezco porque ustedes sean parte de esto. Y esperemos que las siguientes transmisiones sigan siendo de su agrado. Y pues bueno, les comparto un pedacito de Space Oddity. Ojalá les guste, nada más en lo que tomo aire, porque pues también me canso. Ojalá les agrade. Rock the jar with some names. eso de Space Oddity, ojalá que les guste. Les hago el recuento de las canciones de las que hablamos hoy, porque la verdad he visto mucho, bueno, escuchado y visto muchos videoblogs y podcasts donde nada más ponen las canciones y nunca dicen cuáles son, ¿no? Y entonces uno se queda con las ganas de que, ay, pues, ¿cuál está hablando? Entonces, primero pusimos Life on Mars, muy buena, Life on Mars. Posteriormente pusimos The Man Who Sold the World. Y bueno, ya para cerrar el programa de hoy pusimos Space Oddity. Que bueno, son de las más famosas. Claro que pudiéramos hacer un programa entero hablando de David Bowie. Pero pues al menos como tributo, ya más de un mes, mes y medio, si mal no me equivoco, que falleciera, pues bueno, está todavía dentro de... Todavía no se olvida y posiblemente no se olvide en mucho tiempo. Ya para concluir, voy a solamente hablar sobre otro factor que determina la respuesta de los niños a nuestras órdenes. La forma en la que se las comunicamos, las reglas que ponemos, las responsabilidades que les asignamos y la libertad que les damos para resolver sus propios asuntos. Yo ya les he hablado de esto, de que no dejamos que nuestros hijos hagan las cosas muchas veces, más si son hijos que nacieron en alguna circunstancia pues difícil, ¿verdad? A lo mejor niños que se nacieron bajos de peso, o que fue un embarazo difícil, o que hubo que hacer algún otro tipo de intervención. Entonces son como niños dorados, son como niños intocables. Entonces ya desde ahí los tenemos sobreprotegidos. Y en la medida en que poco a poco van creciendo, como que estamos con el miedo de que, ay, no le va a pasar esto, ay, no voy a agarrar lo otro, ay, no voy a... Entonces, les facilitamos mucho las cosas. Entre ellas, la forma en la que un niño empieza a pedir las cosas. Muchas veces solamente van a balbucear, pero conforme van creciendo, pues aprenden a decir la palabra, porque tiene la necesidad de comunicarse y de decirnos qué es lo que quieren específicamente. Si nosotros les estamos adivinando todo, de que el niño nada más tiene que hacer guau, guau, guau. Ah, ¿quieres agua? ¿O quieres plátano? ¿O quieres manzana? Entonces el niño, ah, sí, ah, y va a agarrar lo que él quiera. Pero en ningún momento le dimos la oportunidad de comunicarlo. Eso es prácticamente con todo. Algunos padres se dirigen a ellos en términos de, oye, me gustaría que lo hicieras. Sería bueno que tú lo hicieras. Ojalá pudieras, etcétera. Y si sus deseos y expectativas y esperanzas no se materializan, cambia el lenguaje. Por me has decepcionado. Esperaba más de ti. Eres una vergüenza. Esta política de comunicación es inefectiva y crea tensión e incertidumbre en la relación con los hijos. Para empezar, uno no tiene que pedirle a los hijos las cosas como si fuera un favor. Tiene que dar una orden concreta y estructurada. No es me gustaría o a mí me harías feliz, porque son cosas que él tiene que hacer. ¿Por qué? Porque las tiene que hacer. No hay ninguna razón mayor. Claro, conforme el niño va creciendo, se le van dando más especificaciones. Por ejemplo, si mi hijo me dice, oye, se me cayó la galleta y se la trae de comer, no te la comas. Y lo vuelvo a intentar, no, está sucia. Si está sucia, tiene bichos y te puedes enfermar. Entonces, vamos encadenando ideas para que él mismo aprenda a protegerse. Yo en ningún momento le estoy quitando la galleta. ¡No, Juanita! ¡No la agarres, por favor! Y se la quito y se la arrebato y grito, ¿no? Pues no. O sea, si hago eso, solamente lo estoy invalidando a él. Y él ni siquiera va a saber por qué. Ni le va a interesar por qué. Sí, solamente sabe que si él llega a agarrar algo del suelo, mamá, papá se pone como loco. Entonces, el día que Juanito esté enojado, porque pues los niños también se molestan, ¿qué va a buscar hacer? Lo que va a buscar hacer es ir y agarrar esa galleta para que papá y mamá se pongan como locos, porque él ya sabe que funciona. Igual así con cualquier cosa. Si nosotros cada vez que lo vemos en el sillón, le decimos, no, no te subas al sillón, no, por favor, no te subas, bla, bla, bla. El niño no va a entender que a lo mejor no debería hacerlo porque se puede caer, se puede lastimar, etcétera. Simplemente va a saber que el día que quiera ser enojada a mamá o papá, pues, o que quiera que mamá se ponga como loca, pues solamente se tiene que ir a subir al sillón y brincar. Bueno, Ya van a ser las 11. Les agradezco por su atención. De verdad, se los agradezco mucho. Vamos a estar transmitiendo los martes y los jueves. El jueves estoy haciendo el experimento para ver a qué hora es más fácil para ustedes. Como hoy es martes y está lloviendo, pues yo creo que pues están tranquilos, están en su casa, están en su cuarto, están por ahí con sus audífonos quizás. Pero el jueves, pues bueno, ya la gente hace más cosas o sale, etcétera. Entonces voy a transmitir un poco más temprano en caso de que no tengan planes, en caso de que no tengan nada más que hacer. Pues me gustaría saber que cuento con ustedes para la próxima transmisión. Ya vieron, me estoy tratando de hacer más ameno. No quiero hacerlo tan dogmático. Me gustaría también leer sus opiniones. Les repito, puede ser por el chat de aquí mismo, del programa, de la página donde están, o directamente a mi Facebook, o a la página que administro, con Laurel. Laurel y tiene una psique. Una psique, para quien no sepa, es como un tridente, algo así. Y en mi página les comento de psicólogo Gerardo Tafoya. Bueno, pues la verdad ha sido un placer este martes lluvioso. Y pues, ¿qué les parece si terminamos con una canción de Paquita, la del barrio? Nada, no es cierto. No, pues claro que una canción de David Bowie. Hay una canción muy buena. De hecho, yo creo que es mi canción, si no la favorita, como la que más me ha inspirado en momentos donde yo también me he sentido como cansado, no débil, pero así como, pues sí, que te sientes saturado, es la palabra, saturado del día al día, al día al día. Y es una canción que cada vez que la escucho, de hecho mucho tiempo la tuve de despertador en mi casa. Entonces despertaba con esa canción y era uf, lo máximo, ¿no? Les recomiendo que lo hagan, que mínimo lo escuchen 2-3 veces por semana cuando se estén sintiendo más cabizbajos o sientan que están decayendo, que está ahí el trote, ya está bajando el ritmo. Les recomiendo, esta canción se llama Héroes, Heroes, y pues no tiene mucha ciencia, realmente lo que dice es tú y yo podemos ser héroes solo por un día, si nos esforzamos. Y con esta me despido. Esto fue Fantasmagoría Psicológica. Los espero el jueves. No, igual, vamos a hacerlo siempre a las 10 de la noche. Martes y jueves, 10 de la noche. Ya para qué le movemos, ¿verdad? Ojalá que les guste. Y los dejo con Hebrews. Thank you. intención. Don't know it.